Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día. Como siempre agradecemos que nos acompañen. Hoy, miércoles 30 de septiembre, tenemos una nueva emisión. Les habla Kenny Castillo, ya estamos listos, todo el equipo de prensa de esta estación, para llevarles las informaciones más importantes. Les comentamos que en el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Arroyo. Comenzamos ya con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro se reunió con su homólogo palestino Mahmoud Abbas. Cultura. Reinauguración. Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas en Caracas abrió sus puertas para el pueblo. En la gran pantalla. Arranca este jueves sexto Festival de Cine de la Diversidad. Homenaje. Fundación Compañía Nacional de Danza recordará al maestro César Rengifo. Conciertos. Inicia ciclo de música latinoamericana en honor a Ali I a cargo de Daisy Gutiérrez. Diversión para grandes y pequeños. Tercera muestra de magia invade PDVSA a la estancia. Regionales. Fiesta literaria. Editorial El Perro y la Rana presentará 10 nuevos títulos en Filben Sucre. Internacionales. Séptimo arte. 4 películas latinoamericanas competirán en Festival de Cine de Roma. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se reunió la noche de este martes con el mandatario palestino Mahmoud Abbas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el contexto del 70º aniversario de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Durante la jornada, el jefe de Estado venezolano también sostuvo un encuentro con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, oportunidad que sirvió para que Maduro felicitara a su par heleno por la reciente victoria electoral en el país mediterráneo. Igualmente, el dignatario suramericano se reunió con el canciller de Siria, Walid al-Moulen. Cultura. Como parte del inicio del año escolar 2015-2016, este martes en Caracas fue reinaugurada la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, con una capacidad de recibir actualmente a 1.330 estudiantes en 16 nuevos salones que servirán para el estudio de la fotografía, el dibujo, la escultura y la pintura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, señaló que con la rehabilitación de la escuela técnica se potencia la capacidad creativa y de formación en el país. Se van a ir incorporando progresivamente una cantidad importante de estudiantes entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos trabajando arduamente para acelerar y para profundizar el vínculo entre nosotros, profesores de la Universidad de las Artes. Van a participar activamente también en este espacio. Esto puede ser, Rodolfo, sin duda alguna, el principal laboratorio creativo cultural, no de Venezuela, por lo menos de Caracas. Además, lo hablábamos con la doctora, en un lugar privilegiado de la ciudad de Caracas, tenemos la Plaza Parque Carabobo al frente, cerquita del Liceo Andrés Bello. Por su parte, el ministro de Educación, Rodolfo Pérez, en compañía del fiscal, de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, explicó la intención de generar un corredor educativo en la avenida Este 6 de Caracas. Queremos también articular lo que se llama un corredor educativo del ejemplo, el ejemplo educativo, que comienza con el Liceo Fermín Toro, articula el Liceo Andrés Bello, vincula a la Escuela Experimental Venezuela y se centra en esta Escuela Cristóbal Rojas como el ejemplo de la educación que necesitamos en Venezuela, en donde día a día estudiantes, maestros, maestras, profesores, profesoras, representantes, la comunidad, instituciones del Estado venezolano, estamos volcados para trabajar con nuestros estudiantes en hacer patria. Durante el acto de reinauguración, los estudiantes de esta escuela de artes recibieron computadoras portátiles canaimitas. Son las 12:06 minutos. Continuamos con más noticias. La sexta edición del Festival Venezolano de Cine de la Diversidad, en esta oportunidad, tomará la sala Antonieta Colón del Complejo Cultural Parque Central para proyectar desde este domingo 4 de octubre una gran variedad de cortometrajes. El presidente de la Asociación Civil Cine 100% Venezolano, José Alirio Peña, explicó que este evento internacional tiene la particularidad de presentar cortos con temática gay, lésbica y trans, donde la comunidad LGBT es reconocida por su multiplicidad de roles y funciones para apostar a la naturalidad de ser gay. Ahora le corresponde la tarea al jurado oficial. Ese jurado oficial, yo conversaba con ellos, ¿cuál va a ser el punto de vista de ustedes? Ya el jurado preliminar hizo un trabajo previo. Entonces ellos dicen, bueno, hay muchos aspectos, muchas cosas importantes, pero sobre todo no hay que olvidar que es un festival de cine temático. Más allá de la fotografía, el guión, etcétera, etcétera, pues no hay que dejar de lado la temática, que es un cine de diversidad sexual. Este sábado 3 de octubre a las 4 de la tarde, la gala del evento se realizará con el estreno de la cinta Tres Tajadas con Leo Aldana y Haces con Manuel Bastos, donde también se honrará a la actriz venezolana Aura Rivas por su lenguaje de inclusión y de respeto hacia la comunidad sexodiversa. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la celebración del centenario de César Rengifo este jueves 1 de octubre y durante 3 días, la Fundación Compañía Nacional de Danza rendirá un homenaje al artista venezolano con 4 propuestas dancísticas. La información fue dada a conocer por Omar Orozco, director ejecutivo de la compañía. Quiero aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la ciudad para invitarlos de la compañía, que va a ser una muestra interesante de un espacio que le hemos dado de nombre del Laboratorio Coreográfico, y esta vez en homenaje a César Rengifo, en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista, 1, 2 y 3 de octubre, a las 5 de la tarde, las 3 funciones. Van a haber 4 piezas cortas hechas por los mismos bailarines, creadas por los mismos bailarines del Laboratorio Coreográfico. Quiero invitarlos, la entrada es gratuita. Bueno, esperamos que asisten, que apoyen a la compañía y este trabajo dancístico que hacemos con todo orgullo y amor para todo el público venezolano. Todas estas piezas, que son 4, todas son homenajes inspiradas a César Rengifo. Hay una que se llama, por ejemplo, La Mal Querida, inspirada en esa espiga sembrada en Carabobo. Orozco destacó que el trabajo del Laboratorio Coreográfico, espacio creado para bailarines del elenco contemporáneo y tradicional, que permite la búsqueda de nuevos talentos y contribuye a la promoción y difusión de la identidad cultural venezolana con visión y proyección universal. La invitación es para todas y todos este jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, en la Sala Juana Sujo de la Fundación Casa del Artista. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este sábado 3 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, inicia el ciclo de música latinoamericana, en homenaje al cantor del pueblo Ali Primera, y estará a cargo de la cantautora cumanesa Daisy Gutiérrez. Estos conciertos se estarán realizando durante todo el mes de octubre en las instalaciones de PDVSA La Estancia, donde diferentes artistas le rendiremos un merecido tributo a nuestro amado Ali Primera. Así lo informó la cantante Daisy Gutiérrez. Y bueno, quiero comentarles que voy a estar participando, abriendo el ciclo en homenaje a nuestro amadísimo cantautor, nuestro panita Ali Primera. Allí vamos a estar con un concierto, con un conjunto de temas en donde vamos a tener tanto de autoría, compañero Ali Primera, como también de otros autores venezolanos. Allí vamos a estar rindiéndole pues un homenaje a nuestro Ali, porque como sabemos todos, los venezolanos, el 31 de este mes, de octubre, estaría cumpliendo un año más de vida, y por lo tanto nosotros los que siempre hemos sido alentados y seguimos siendo guiados por la canción y la inspiración de nuestro Ali, celebramos con gran vehemencia pues el hecho de que haya estado entre nosotros. Asimismo, para el domingo 4 de octubre a las 11 de la mañana, el concierto estará a cargo del el cantautor Krelis García. La invitación es para toda la población venezolana a que asistan y disfruten de este ciclo de conciertos en honor al gran Ali Primera. Para este fin de semana, PDVSA La Estancia será escenario de la tercera muestra de magia, evento que ofrecerá al público caraqueño actividades lúdicas y experiencias ilusionistas a cargo del mago Charlie. La información la dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del Oasis Cultural Capitalino. PDVSA La Estancia invita a la familia caraqueña a disfrutar de una alegre y divertida tarde con el mago Charlie, este domingo 4 a las 3 de la tarde. El mago Charlie cuenta con más de 25 años en el mundo de la magia, trayectoria que le ha dado magníficas experiencias y le ha servido para el intercambio de aprendizajes y conocimiento con otros magos del ámbito nacional e internacional. Así chicos y no tan chicos podrán divertirse con los trucos de pañuelos, cartas, cuerdas, bastones transformados en flores, bolas mágicas y aparición de animales, entre muchos otros. Para que sus personajes cobren vida para amenizar el comienzo de esta tercera muestra de magia de PDVSA La Estancia, ubicada a pocos pasos de la estación de metro Altamira. Reynoso además indicó que este domingo, a partir de las 4 de la tarde, el mago Benny Jr. hará lo propio con un show de magia en el que sorprenderá con aparición de animales, pañuelos, globos, entre otros. Hacemos extensiva la invitación a la colectividad a disfrutar de la tercera muestra de magia los fines de semana durante el mes de octubre. Son las 12:13 minutos. Regionales. Y este miércoles inicia la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015, capítulo Sucre, en la zona del casco histórico de Cumaná, donde la Fundación Editorial El Perro y la Rana presentará 10 nuevos ejemplares. La información la dio a conocer Miguel Guevara, coordinador de comunicaciones y relaciones institucionales de la Fundación, quien además indicó que el día de hoy expondrán textos como El mar en el alba, Vivir no es acaso una hazaña y Casa para la sospecha. Bueno, esta feria del libro de Sucre nosotros llevamos, como siempre, el conversatorio Juventudes Comandantes. Es un taller editorial de este año. Hemos decidido hacer el mismo encuentro Juventudes Comandantes, pero basado en un taller de ilustración dirigido precisamente a los chamos interesados en la ilustración, interesados en el diseño, en el dibujo, pero enfocado al mundo editorial. Además de eso, tenemos la presentación también de 76 Domingos, Nuestra Querida Contaminada y Mi Canal Espacial, de Walter Martínez, que es el libro más vendido en la Feria del Libro, en la principal que se realizó en Caracas, y que también decidimos presentar en la Feria del Libro del Zulia y en esta oportunidad en la Feria del Libro de Sucre con la presencia de Walter Martí. También vamos a presentar Cantos de Vacías Tinieblas, que es una edición especial ilustrada que hicimos de poemas de Antonio Ramos Sucre, aprovechando que estamos en la tierra del cumanés, ¿verdad? La invitación es para toda la familia sucrense y sus visitantes a que disfruten de esta fiesta de la lectura, la cual permanecerá abierta para todo el público hasta el próximo sábado 3 de octubre de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Internacionales. Cuatro películas latinoamericanas se presentarán en la décima edición del Festival de Cine Internacional de Roma, el cual se efectuará del 16 al 24 de octubre. En el marco de dicho festival homenajearán al director y productor chileno Pablo Larraín, quien recientemente ganó un Oso de Oro en Alemania. Entre las cintas latinoamericanas que estarán participando se destacan las mexicanas La Delgada Línea Amarilla de Celso García y Distancias Cortas de Alejandro Guzmán, las cuales están entre las producciones que aspiran al máximo galardón. En total se presentarán 37 películas conformadas por 24 países. En el programa del certamen en Roma, que desde el año 2006 se realiza cada año, en el auditorio Paco de la Música, complejo del célebre arquitecto Renzo Piano. Son las 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos hoy a nuestra entrevistada, está aquí en cabina, se trata de Mónica Pérez, ella es integrante del colectivo Diversidad y el tema en cuestión hoy es el aniversario de la Feria Conuquera este sábado 3 de octubre en el Parque Los Caobos. Bienvenida Mónica, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Efectivamente este sábado 3 de octubre estaremos desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en una jornada de celebración de la Feria Conuquera Agroecológica, que bueno, ya está cumpliendo su primer añito en este espacio, ofreciendo a los consumidores y consumidoras de la ciudad de Caracas alimentos sanos, sí, libres de agrotóxicos, y además ofreciendo un espacio que hemos considerado como una escuela de formación, de intercambio de conocimientos, donde las iniciativas productivas, bueno, tienen lugar, donde se encuentran cada uno de estos productores y productoras que tienen vida en Caracas, pero también en otros estados del país, como por ejemplo Miranda, Vargas, Carabobo y Mérida, que han venido contribuyendo con este importante espacio. Y pero es decir, la feria, este aniversario que cumple la feria este sábado, ¿es solamente ese evento o están haciendo vida allí con otras actividades? La Feria Conuquera se realiza los primeros sábados de cada mes. Perfecto. Y durante el desarrollo de la feria, bueno, tenemos la venta de alimentos, de rubros, de hortalizas, de verduras, de plantas medicinales, pero también todos aquellos insumos que sirven para alimentar y nutrir el conuco. De alguna manera son todos esos alimentos que vienen del conuco, insumos, ajá, que vienen del conuco y todo lo que puede alimentar al conuco. También, intercambio, exacto, de semillas, por ejemplo. Pero también permanentemente tenemos en el espacio de la Feria Conuquera, bueno, talleres sobre semilleros caseros, por ejemplo. Y este sábado 3 de octubre, en el marco del aniversario, vamos a tener una jornada de todo el día donde vamos a tener varios talleres como reconocimiento de plantas medicinales, entre otros, y vamos a tener actividades musicales de celebración, porque lo que queremos es que precisamente este espacio sea de encuentro y celebración de este año de trabajo que venimos ya cumpliendo durante ya varios meses, ¿no? Desde el 2014. Bueno, qué bien, qué bien. Entonces, ¿y por qué en un principio, a ver si nos puedes contar un poquitico así del génesis y los aspectos que no conoce mucha gente? ¿Cómo toman este espacio? ¿Por qué allí? ¿Y cómo se confluyen en colectivos? ¿Cómo se dio eso? Bueno, en principio la feria nace de una articulación que se hace con el Parque de los Caobos. Uh-huh. Surge en el marco de una serie de actividades que se estaban organizando en este espacio. Los diferentes organizaciones y colectivos que, bueno, venimos ya vinculados del área productiva desde hace tiempo, como, bueno, el colectivo Diversidad, el Organopónico Bolívar 1, Campaña Venezuela Libre de Transgénico, colectivo Avia Yala, entre muchos otros que se han venido sumando a lo largo del desarrollo de la feria, nos acercamos a este primer encuentro que se da y esta articulación con el Parque de los Caobos, y surge la idea de realizar una feria agroecológica haciendo enlace con los productores que tienen vida tanto en la ciudad de Caracas como en las zonas aledañas. Bueno, así nació la primera feria que se realizó en el 2014, y de allí la articulación con nuevos espacios productivos, con productores y productoras, ha ido creciendo cada vez más, al punto de que, bueno, vamos al año y podemos decir que más de 30, 40 colectivos y organizaciones se han vinculado, han formado parte e incluso forman parte desde el punto de vista organizativo de este espacio, que, exacto, es lo más importante. Claro, estamos articulando que se mantenga y se fortalezca, articulando una red de organizaciones, de productores y productoras que vienen trabajando además no solamente para la venta de alimentos, que además es algo que defendemos nosotros y este espacio. Claro. Se trata de un espacio de venta directa de productor a consumidor, pero también un espacio de vitrina, de muestra, de visibilización de la producción agroecológica que se da en la ciudad y en estos otros estados que se han venido sumando. Pero además es un espacio que apunta a la transformación de los patrones de consumo, porque además entendemos que tanto la producción como la distribución, la transformación y el consumo de alimentos es una cadena que viene, que viene de la mano cada uno de estos elementos y que necesariamente para poder incidir en uno hay que transformar el otro. Entonces, claro, esa es como el eje central de esta feria, los principios fundamentales. Oye, pero tiene muchas aristas, porque una es beneficiar de muchas formas al consumidor, entiéndase, económicamente. También se beneficia el productor, puesto que ya no hay intermediarios, tiene un precio más justo y a su vez le hace accesible a un precio también más barato al comprador. Pero por otro lado, le entrega un otro beneficio, que es que está libre de agrotóxicos, está mucho más sano y otra serie. Pero ustedes también cumplen un rol muy importante, que es la formación. ¿Por qué no nos hablas un poquito más de eso? ¿Qué necesita la gente para ingresar a estos talleres? ¿Cómo se, de repente, cómo tiene un contacto más directo con ustedes, si tienen algún punto en las redes para que la gente esté pendiente y sepa cuándo son los talleres que les gusta o les hace falta? O también, si pueden llevar estos talleres a algunos sitios. Bueno, nosotros procuramos que durante el desarrollo de las ferias todos los meses haya un espacio de formación, un espacio de taller específico, donde bueno, alguno de los compañeros y compañeras que hacen vida al colectivo de la feria desarrolla un taller sobre alguna temática vinculada a la feria, a lo que se ofrece en la feria, a lo que se trae a la feria. Sin embargo, cada uno de los espacios que participan en la feria, procuramos que sea un espacio también interactivo con los consumidores, ¿sí? Y en ese sentido, la idea es que sea un proceso permanentemente de intercambio de formación. De igual manera, procuramos en este espacio difundir cada una de las actividades, talleres, todas las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios productivos que forman parte de la feria. Y bueno, nosotros permanentemente estamos publicando información, tenemos un correo electrónico, feriaconuquera@gmail.com, también nos pueden encontrar por Facebook, Feria Conuquera Agroecológica, y bueno, a través del Twitter, donde también estamos allí publicando información con Feria Conuquera. Y bueno, además, muy importante, uno de los objetivos también de este espacio es impulsar la producción en la ciudad. Sí, exacto, impulsar y promover estas actividades. Todas aquellas personas que tengan esa iniciativa y quieran involucrarse, quizás aprender cómo manejo el tema de la semilla, cómo puedo hacer un semillero, qué necesito para que mi planta se desarrolle, qué abonos. Además, en el espacio siempre procuramos ofrecer abonos orgánicos, es uno de los insumos que siempre están presentes. También. Plantas medicinales, yo ornamentales. Bueno, acérquese el sábado. Tú y todas aquellas personas que estén interesadas en conocer de esta experiencia, en vincularse en el ámbito productivo, en adquirir alimentos. Además, pensamos que la decisión y la incidencia como sujetos políticos en la producción de nuestro país tiene que ser un asunto de correlación entre consumidores, productores, instituciones y todas aquellas personas que, bueno, formamos parte y de alguna manera estamos vinculados con los alimentos. Todos nos alimentamos y por eso es un tema que tiene que ver con todos y todas. Claro. Ahora, Mónica, todavía nos quedan unos minutos que para desarrollar, no sé si hay, ve pensando ahí algunos tópicos que no hayamos tocado. Se me ocurre preguntarte, ya alimentos preparados, también dictan algo sobre eso, cómo preparar o cómo aprovechar, qué sé yo, la chayota, por decir algo. Y también si tienen algo elaborado, si hay alguien que ya va con cosas elaboradas, porque tú sabes que eso llama bastante la atención, quizás por allí gente que quizás no le llame tanto la atención el cultivo como tal, pero por allí ya para su propia producción en casa, entonces además se lleva un conocimiento y un beneficio para toda su familia. Sí, precisamente cuando te hablo de que la feria busca transformar cada uno de los elementos de la cadena incluye la transformación de alimentos, ¿sí? Y el uh-huh. consumo de alimentos. Entonces, en ese sentido, sí, muchos colectivos, entre ellos, bueno, tenemos los compañeros del Ateneo Popular, por ejemplo, el colectivo Hijos del Sol, entre muchos otros, que se han vinculado a este espacio desde la producción ya de los procesados, lo que llamamos alimentos procesados. Ajá. Y bueno, en la feria permanentemente tenemos harinas de yuca, harinas de ocumo, harinas... Son una excelente alternativa en estos momentos que tú sabes que hay ese terrorismo alimenticio, no sé si ese término se puede acuñar, pero por ahí como que van los tiros. Claro, es una alternativa en este contexto de guerra económica, pero además es un tema que tenemos que profundizar en pro de la transformación de los patrones de consumo. Claro. Y bueno, ahí los procesados también incluyen mermeladas, todo lo que tenga que ver incluso con conservación de alimentos, por ejemplo, alimentos deshidratados, frutas deshidratadas, y por supuesto la interacción permanente con los compañeros que ofrecen estos productos es de aprendizaje. Siempre se busca que lo que, a diferencia de los mercados y el consumo mercantilista al que nos han enseñado, donde todo está resguardado, privatizado, el conocimiento no lo difundo para yo controlarlo. Exacto. En este espacio lo que se busca es socializar cada uno de estos procesos para que la gente pueda empoderarse, formar parte de ellos y, bueno, sumarse también al tema de la causa por la alimentación. Y difundirlos también en sus zonas, en sus áreas. Y difundirlos. Y, bueno, aprovechando esos minutos que nos quedan, yo quisiera hacer allí como un poco más extensiva la invitación para este sábado. Uh-huh. Ahí vamos a estar, bueno, desde las 8:30 de la mañana vamos a estar con la feria, con los alimentos agroecológicos, con los alimentos procesados. Incluso hemos sumado a compañeros que vienen trabajando, por ejemplo, con procesamiento de plantas medicinales. Eso sí. Con, por ejemplo, elaboración de jabones artesanales, incluso jabones de limpieza de forma artesanal. Toda esta gama ha sido muy diversa y variada. Además, a medida que ha pasado el tiempo, se ha sumado mucha más gente de diferentes áreas de procesamiento y producción de alimentos. Vamos a tener la venta de estos alimentos, de todos estos productos e insumos. Además, vamos a estar realizando un foro a las 12 del mediodía. Es un foro donde vamos a estar hablando de las alternativas de intercambio y distribución de alimentos que tienen lugar en el país. Bueno, aquí vamos a estar hablando de la feria, en su año de experiencia, cómo ha sido ese proceso organizativo. Vamos a contar con los compañeros de Mano a Mano de Mérida, de Intercambio Solidario, uh-huh. que vienen también con una trayectoria importante y que además influyen muy directamente en lo que es el nacimiento de la Feria Conuquera. Qué bueno. Vamos a contar con los compañeros de Conucal, que es una experiencia que viene de Carabobo. Ellos tienen una experiencia de un espacio productivo, pero también una venta, un punto de venta directa a las comunidades. Esperamos también a los compañeros del Seco Cesola. O sea, estamos allí como procurando un espacio donde podamos intercambiar información sobre estas experiencias alternativas de distribución de alimentos que surgen muchas en el marco de la guerra económica, como para contrarrestar esta guerra que nos están de alguna manera desde hace mucho tiempo dando, pero también como una alternativa de cambio de modelo, de transformación estructural y que pueda permanentemente funcionar desde la base organizativa. Claro, qué bien. Eso va a ser el foro que se va a realizar a las 12 del mediodía con todos estos compañeros invitados desde estas experiencias de distribución e intercambio alternativo. Entre ellos va a estar la Alpargata Solidaria, que es una iniciativa también de intercambio que viene desarrollándose aquí en la ciudad de Caracas. Y en horas de la tarde vamos a tener actividades musicales, ya un poco allí para el cierre de la jornada, claro, y claro. la celebración de este año de arduo trabajo, claro, y organización. Un añito, una velita más para la torta. Una velita, la primera velita para la torta. Mónica, antes de que te vayas, recordemos exactamente en qué parte del parque, porque es muy grande, creo que eso no lo hemos tocado. Y bueno, los demás datos, sábados 3 de octubre, Parque Los Cabos, pero exactamente dónde es que queda, cómo la gente los puede ubicar. Bueno, ahí nos van a encontrar en toda la entrada del Parque Los Cabos, justo después de la plaza, la entrada principal del Parque de Los Cabos, ahí vamos a estar como todos los primeros sábados de cada mes con esta, bueno, con esta feria conuquera aniversario, ofreciendo los alimentos y los productos, los insumos que hemos venido ofreciendo durante los primeros sábados de cada mes. Perfecto. Pero además con todas estas actividades actividades de celebración que esperamos compartir con todas y todas las personas que puedan acercarse. Qué bueno. Mónica, y para finalizar, ¿siempre es el mismo horario de todos los sábados, los primeros sábados de cada mes? ¿De qué hora a qué hora? Sí, la jornada inicia a las 8:30 de la mañana. Ajá. Y finaliza eso de la 1-2 de la tarde, que ya estamos... Pero es como cortico este. Es cortica la feria, pero importante recordar que esa es la jornada regular. Este sábado va a ser hasta las 5 de la tarde porque estamos de cumpleaños. Exactamente. Exacto, cumpleaños y todo aquello. Bueno, pero y digo, por aquí... Ajá. Igual normalmente los talleres también son hasta esa hora y todo eso es esa hora. Sí, los talleres siempre son muy prácticos. Los talleres siempre se busca que sean unos espacios intermedios durante el desarrollo de la feria. Que permita de forma muy práctica, por ejemplo, la última experiencia que tuvimos fue con la elaboración de semilleros caseros. Entonces es como la gente puede además aprovechar los elementos que tiene en su casa a través del reciclaje, envases, potes plásticos, y dónde puede adquirir la tierra, los insumos que necesita para que esa semillita allí germine, y además, bueno, cómo mantenerla, que es lo importante, regarla, tenerla allí. Y bueno, además, esos espacios siempre buscan ser eso, muy prácticos, que la gente mismo pueda verlo, pero además hacerlo en el momento, llevarse su semillerito si es posible. Y de esa forma, entonces ya llevarse a ese conocimiento y esa información para ponerla en práctica en su espacio, en su casa. Qué bueno. Muchísimas gracias, Mónica, por haberte venido hasta acá y darnos toda esta información de tu propia voz. Y bueno, vamos a mandarles un saludo también a los compañeros del Organopónico Bolívar 1 que nos están escuchando en este momento. Y estaban escribiendo. Y me estaban escribiendo. Entonces, precisamente, parte de estos compañeros forman parte de este proceso tan importante organizativo que ya tiene un año de trabajo. Qué bueno. Les enviamos felicitación por este año y que cumplan muchísimos años más y que, por supuesto, que no claudiquen. Es más, y esto no puede ir para otros sitios y ser más de un día al mes, ¿vale? Conchale, la gente creo que necesita más. Esa es la idea, pero para eso necesitamos que mucha gente se sume a esta iniciativa y a este trabajo. Entonces nos vemos este sábado. Muchísimas gracias, Mónica. Bien, queridos usuarios y usuarias, hablamos con Mónica Pérez, integrantes del colectivo Diversidad. El tema en cuestión era el aniversario de la Feria Conuquera este sábado 3 de octubre en el Parque Los Cabos, ahí en la entrada del Parque Los Cabos. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Yerloyo en un principio, ahora lo hace el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Las 12:35 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Olvidar lo que ha pasado, cómo te fuiste. Javi de la salsa. Con sentimiento. ¿Qué se puede hacer, amigo mío? Si ya no estás a mi lado, me dejaste triste y desconsolado. Amigo mío, te fuiste sin avisar y no dijiste nada. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 38 minutos. Para el viajero, San Juan en Milla suena su tambor. Y desde enero con olor a caña, mi tierra linda, mi tierra bella, mi tierra dorada. Luchar por ti no es un invento, cada día con sentimiento, donde los sueños tienen color a realidad, donde abundan las sonrisas, que el sol calienta sin igual. Más quieres comenzar, donde la vida es más tranquila, donde la luna brilla más, mi tierra. San Fernando, lo verde de tus montañas. San Fernando, suavidad y tranquilidad. San Fernando, nunca, nunca, nunca te voy a olvidar. San Fernando, donde yo aprendí amar. Aparte de mi región, le dedico esta canción por darme su corazón sin ninguna condición. Solamente me ha pedido un gran favor, que camine por sus calles con la luna o con el sol. Comienzo dando una vuelta por el centro, captando la Quinta Avenida y su movimiento. Por toda la patria, men, me voy subiendo hasta el conservatorio a afianzar mi talento. Después yo me voy pa' Independencia, te pido, gente, que tengas prudencia. Lo mismo digo a mis panas de Cocodote, espero reunirme con ustedes en los bloques. Así voy formando la gozadera, con Jovin Silva, su guitarra y Casemadera. Espero que tengan conciencia, San Fernán es San Felipe, Cocodote, Independencia. San Fernán, lo verde de tus montañas. San Fernán, Felipe, Cocorote, Independencia. San Fernando, donde yo aprendí a amar. Si hablar de San Fernando es hablar de San Felipe, comenzaré por Higuerón, donde el Paco es un aplique. Así no tengas la culpa, así no se justifique. Te maltrata, insulta y hasta te parte el tabique. Seguiré cantando hasta escuchar el repique de un pueblo que no se pique, que más bien se unifique, que mi tierra crezca, que mi gente se multiplique. En la unión está la fuerza, pa' que nada se complique. Y aunque digan que mi pueblo es más pequeño que un meñique, sé que somos tierra grande, con raíces de cacique. Con raíces de cacique, sé que somos tierra grande. Somos valles de agua dulce, con un verdor que se expande por encima de nuestro río, y con un sol tan radiante que da energía a mi pueblo para que siga adelante. Donde no importa la raza ni el poder de tu divisa, donde el tiempo pasa lento pero con prisa, donde en la Plaza Bolívar me relajo con la brisa, donde todos los problemas se resuelven con sonrisa, donde todos se saludan, donde todos se conocen, donde conocí mi reina protegido por los dioses, donde busco victoria a coro con estas voces que sacuden este suelo como en 1812. Tú me conoces, men, tú me conoces, y entonces como en 1812. San Fernando, lo verde de tus montañas. San Fernando, de madera, centro de Cocorote, La Pradera, Don Juancho, Recta de Apolonio, Terminal Nuevo, Parada 34, Plaza Sucre, Parada Guayabal, Lumar, Quinta Avenida Oas Higuerón, Quinta Avenida Oas Higuerón, vamos, súbase que se ha puesto, Quinta Avenida Oas Higuerón, Higuerón, llevando Higuerón. Doce y 43 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Háganle una rueda

música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 57 minutos. Batalla amarillo la oye, o bagayo insolanile, e guokirio amalacuo, o cuotani o cuan, mayambio e. Changoni homo mío e. Changoni homo mío e. Mole, mole, son vos y sola malacuos. marico la oye, o bagayo insolanele, e wokirio a malacuo, o cuotani o cuan, mayambio, O godo mai, chocoto mai, o godo mai, chocoto mai, o godo mai. La una en punto. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Salida.